Pero seguimos en Ofrendas Urbanas y llegó el momento de darles la bienvenida a los Astrolocos. Bienvenidos. Gracias. Vinieron en una cama como John y Yoko, una cama con ruedas. Los dos están tapados con una frazada. Bolsa de agua caliente. Sí, bolsa de agua caliente. Así que bueno, ¿cómo están? Muchos mocos para todos. Todas. Todas, sí. Acá le mandamos un beso a Fer Berkovich. Le mandamos un beso muy grande a Fer Berkovich. Buenísimo. Un momento. Fer. Culero. Bien. Nada, acá, ¿qué nos trajeron? Acá venimos a premundialistas, estamos. Y claro, y sí. A la euforia predictiva. Sí. Es eso. Como somos inversos, no vamos a predecir nada. ¿Qué es ese dibujo? Somos eufóricos inversos. Ese dibujo que, macabro. Este dibujito macabro es la carta del Lionel, de Messi. Ah, mirá vos. Sí, este está llamado a ser la figura, ¿no? Del mundial este. Y sí, por lo menos para nosotros. Sí. Pero creo que le está sacando al revés la foto. Ah, con lo cual después te puede llegar. No, pero está bien, lo paisado. No, está, claro. Está bien. Ahí. Y nada, el Lionel Messi canceriano, como habíamos hablado la otra vez, que Argentina es un país canceriano. Uh-huh. Se debe escuchar todo gangoso, ¿eh? No, pero. Que no se escuche igual. Es agradable igual. Bueno, nada, acá el Messi es canceriano, como habíamos dicho la otra vez, ¿no? Uh-huh. Todos los argentinos los representa en ese sentido. Con luna en Géminis. Muchacho con luna en Géminis. Tenemos ahí varias horas de nacimiento de Messi, como siempre se sube. Ah, ¿no hay una hora justa? No. Cada uno dice una hora distinta. La madre dice una cosa en un lado, en otro lado dijo otra cosa. Entonces se armó un despelote. Y hay como cartas que se ajustan más a la... O sea, hay como... tentativas que se ajustan más a la realidad de la vida de Messi. Se adaptan mejor. Una tentativa a la que trajimos nosotros es la hora 2020, uh-huh, con el cual el sujeto tendría ascendente acuario, lo que lo pone, digamos, en una línea de aprendizaje de la vida que tiene que ver con aprender a pertenecer y despertenecer de los grupos. O sea, aprender la mecánica de no encariñarse. Y para un canceriano es difícil. No encariñarse. O sea, el asunto va a tener que aprender a llevar adelante relaciones impersonales, exactamente. Es muy difícil el tema de las relaciones impersonales. No, ¿cómo es eso? ¿Cómo hacer para, ¿no?, llevarlas adelante? ¿Cómo hacemos para tener una relación impersonal con alguien? Una relación donde lo que caracteriza la relación es la función que cumplen las personas, no las personas en sí. Digamos, las computadoras son bárbaras para relacionarse impersonalmente porque se rompe una, cambias otra, ocupa el mismo lugar en la red y sin embargo es otra máquina, con otro mother, con otra velocidad, etc. Y no, la identidad de la máquina no interrumpe su funcionalidad. Todavía. No así con los humanos, claro, todavía. Esperemos que las máquinas aprendan a hacer eso y nosotros aprendamos a hacer lo otro, ¿no? Que nosotros aprendamos a comportarnos no como máquinas, pero por lo menos no de una manera en donde lo personal sea todo. Entonces Messi tiene que aprender, por más, por ahí al fútbol le hace muy mal lo que voy a decir y me van a asesinar acá. Que no te escuches a Vela. La hinchada de Newell's me mata acá a la salida, pero por ahí lo que él personalmente tiene que aprender es justamente a no ser tan emocional, a no dejarse llevar por esta cuestión de pertenencia. Emocional me refiero a esta pertenencia que tiene Messi, que por ahí no la tiene en la Argentina, que nos hizo así corte de manga a todos, pero se fue a vivir a un pequeño país, que es Barcelona, donde hizo un grupo de una humano de una, donde él es el más chiquito, donde todo el tiempo lo están ayudando, todo el tiempo lo están sosteniendo, todo el tiempo le están tirando. Barcelona mismo puso la plata para que termine de crecer, claro. No, literalmente. Entonces, bueno, el aprendizaje de alguien así, tan apegado, tan cerrado en sus relaciones, es justamente el de abrirse. Y se nota el vértigo, la cara de vértigo del chabón cuando le enfocan muchas cámaras, cuando se le ponen muchos micrófonos, o sea, como el hecho de pertenecer al mundo y de... Cuando queda expuesto, digamos, frente claro. Cuando queda sin techo, digamos, el pibe queda así. Claro, bueno. Necesita todo el tiempo estar adentro de un gallinerito, es un pollito, digamos. Pero no es porque es joven, sino porque el tipo es así. Por su carta natal. Por su cualidad. Acá dice su cualidad, lo que tiene que aprender. Y esa es la que dice de las 20:20, pero de otra hora dice algo totalmente distinto. No, totalmente distinto no, porque la otra hora de las 6 de la mañana es ascendente Géminis, y que es algo, un ascendente de aire, Géminis y Acuario son dos signos de aire, lo único que cambia en ese día es el ascendente, lo demás no cambia. Entonces, los planetas tienen una posición, o sea, la Luna estaba en 18 grados de Géminis, haciendo relación con Venus, o sea, hay un dibujo en el cielo. Lo que varía con la hora de nacimiento es el ascendente, pero las relaciones en el cielo están, lo cual dan, por ejemplo, con una luna en Géminis, mucha velocidad, mucha facilidad con los dos polos. Géminis son los dos, entonces esta facilidad, esta rapidez que tiene Géminis es el aire, entonces una luna en Géminis tiene una velocidad que no tienen. Tiene algo que es como un ejemplo en astrología de qué es la habilidad. ¿Qué es la habilidad de las dos partes, ¿no? De las dos caras del ser humano, es la coordinación entre los dos lados del ser humano, esa es la habilidad. O entre las manos, entre los pies y las manos. Un batero es el colmo de esa habilidad. Eso es Marte-Mercurio en astrología, o sea, el principio de la acción, de la lucha, de la batalla, que es Marte, y el principio de la dualidad, que es Mercurio. Cuando se juntan esas dos cosas, aparece esta habilidad. Y este muchacho lo tiene juntos, Marte y Mercurio, en la casa 6, la casa del trabajo. Entonces vive de eso. Ah. Trabaja de esa habilidad. Sí. Qué interesante. Y de la salud también, ¿no? En la casa. Un muy trabajador, el sol en la casa 6 le da como esta. Muy esta... laboral. Toda la vida estructurada en torno al trabajo y la salud. Seguramente, yo no conozco muchos pormenores de la vida de Messi, pero ya con este mambo de creación le tengo que dar una pichicata para que termine de crecer, etcétera, etcétera, etcétera. En función del trabajo. En función del trabajo, la salud y el trabajo están íntimamente ligados, y el tipo tiene el sol en la cúspide de la casa 6, que la casa 6 es la casa del trabajo y de la salud. O sea, la vida de él es trabajo y salud, y es lo único que trasciende de la vida de él es trabajo y salud. Después no te vas a enterar nunca de nada de Messi. Uh-huh. Va a ser todo trabajo y salud, salud y trabajo. ¿Cuántos años tiene? ¿27? ¿Puede ser? 87, 20. 87, 27, cumple ahora, el 24 de junio. Claro. Cumple 27 el 24 de junio. Durante el Mundial. Mirá. Y bueno. Sí, señor. Bueno, ojalá pueda celebrar. Vivió separado de la madre, ¿no? También con el crecimiento. Sí, sí, el crecimiento, él vive con el padre, la madre quedó en Buenos Aires, esto está en la carta clarísimo, Saturno es el papá, la Luna es la mamá, y están los dos en oposición. Ahora vamos a subir la foto de la carta para que la vean los oyentes y que puedan graficar más de lo que estamos hablando, uh-huh. Un poquito. Sí, muchas oposiciones, ¿no? Esto es un dibujo, ¿no? Es una interpretación de un dibujo, y lo que se puede ver es que hay muchas rayas que cruzan la carta, ¿no? Como oponiéndose. Entre, se le da como esta alternativa entre dos polos siempre. ¿Qué debe ser lo que le debe ocurrir, ¿no? Buenos Aires o Barcelona, su mamá o su papá. Puta su familia. Esa es la primera, aquí Barcelona. Barcelona selección. Claro, Barça selección. Claro. Y, van, a todos nos gusta el Mundial y queremos que. Sí, que Argentina le vaya lo mejor posible. Y en esa carta astral de quien están depositadas las mayorías de las fantasías, ¿qué nos dice? Estuvimos viendo los tránsitos de Messi para el momento del Mundial, para el momento no del Mundial, sino el primer partido de Argentina, y tiene muy, muy buen tránsito, muy buenos aspectos el tipo para ese día y para ese momento de su existencia. Así que claro. Justo emplearlo a él en ese momento está súper interesante. Sabela, escorpiano, estratega, no lo conozco, no sé qué hizo, qué hace, nada, pero le confío a un escorpiano la dirección estratégica de algo. Ajá, ¿sí? Difíciles de adivinar los escorpianos. Maradona también era un estratega. Maradona también escorpiano. Maradona también otro estratega, ¿no? Sí, acá María trajo un plasma de 42, que no sabemos qué es lo que nos va a proyectar. No veo bien las cartas, por eso utilizo esta plataforma visual. Como un cine portátil. Y se podría, por ejemplo, hacer, llegado el caso, ¿no? Estoy, así como alguna vez, no sé si hicieron o comentamos la carta de la Argentina, después la carta del Mundial para Argentina. Sí, exactamente. ¿Ah? Se pueden hacer. se puede hacer la relación que hay entre el momento de inicio del Mundial con la carta de Argentina, la carta del país. Qué interesante, ¿eh? Si vamos a un corte para Vamos a un corte, la armamos. Bueno, podemos ir a una canción que... Si estás aburrido, prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrendas urbanas. Arte accidental. Tu diente me habla. Sí. Claro, no, porque estamos justamente aquí en Ofrendas Urbanas haciendo en este mismo momento la carta, ¿qué es la carta astral? Claro, estamos haciendo la carta natal de la Argentina combinada con los tránsitos del momento donde va a ser el primer partido, el 15 de junio del 2014. En ese momento, 19 horas. En ese momento vemos que el ascendente de revolución, el ascendente del tránsito pasa arriba de Neptuno, lo cual implica oleadas de emoción colectiva. Cosa que va a suceder, ¿tanto? Sin dudarlo, sin no hace duda. Falta ser astrólogo para predecirlo. y bueno, acá lo que veníamos descubriendo era que hay muy lindos aspectos, muy buenos aspectos. Probablemente la primera ronda no hace falta ser tampoco astrólogo para darse cuenta de que nos va a ir bien. Pero hay mucho optimismo. ¿No? Hay mucho optimismo. Cada 50 años hay un planetita que se llama Quirón. Es una piedrita, no es un planeta, es un piedrúsculo de 50 kilómetros, digamos. ¿En este sistema solar? En este sistema solar hay una piedra llamada Quirón, que está entre Saturno y Urano, lejos. El cinturón de asteroides. Muy lejos. Ese piedrúsculo da la vuelta en 50 años. Y tiene que ver con, se llama Quirón, Quirón como quirófano, quiropráctico. Quiromancia. Quiromancia, manos. Manos que curan, ¿no, Quirón? Tiene que ver con esto, con ser un sanador y con no curarse de la propia herida. Sí. Con este arquetipo del sanador herido, el que puede curar a otros, pero no puede curar su propia herida. Todos llevamos un sanador herido y todos tenemos Quirón en algún lado de la carta. Y en algún lugar de la vida nos duele. Cada 50 años se produce un cumpleaños de Quirón. Guess what? Justo Argentina, que nació hace 200 años más o menos. ¿Está bien? Sí. Va a tener su cumpleaños quironiano justo en el Mundial. Con lo cual, ¿qué dicen los cumpleaños quironianos? Se reedita un dolor. Se reaviva una herida. Una herida. Pero cada 50 años tenemos la oportunidad como país de, al reavivarse la herida, dar una respuesta diferente. Esto no quiere decir que vaya a pasar al A o B. Quiere decir que se va a reavivar una herida. Es decir, probablemente una vieja rivalidad con Brasil, probablemente en este Mundial tenga algún tipo de protagonismo. ¿Una final? O una final, o una goma muy grande con los brazucas, alguna cuestión que tenga que ver, porque pienso en viejas heridas. ¿Qué herida tenemos nosotros, futbolística, en estas épocas así? Sí, Inglaterra. Otra rivalidad puede ser Alemania, Colombia. Que hemos perdido Colombia, finales, no han sacado del Mundial. Pero esto es algo que ya tiene que haber ocurrido, Estaría bueno fijarse cuándo fue la guerra Argentina-Brasil, donde les sacamos una bandera que todavía están reclamando. Hay una bandera brasileña de guerra capturada en Bahía Blanca. Sí. Y la están reclamando hace muchos años los brasileños. Yo creo que si no fue en 1850, habría que verlo. Y fue antes de ¿cómo es el ciclo este de Quirón? Para la vez que viéramos a tener el ciclo de Quirón de la Argentina. ¿Qué pasó cuando Quirón pasó en un país? Está bueno. Son tiempos muy largos, pasan muchas cosas. ¿Qué pasó cada vez que Quirón pasó, cada 50 años a partir de la fundación de la Argentina por acá? Ahora, qué increíble, ¿no? Porque ustedes, bueno, se dedican a esto, ¿no es cierto? Entregan su vida a develar todos estos misterios. Pero uno ve el dibujito y dice, ¿cómo puede ser que esa raya ahí te diga? Por supuesto tiene que tener una explicación, pero sigue siendo un misterio. O sea, ¿cómo puede ser que esa raya que vos, yo les digo la raya, ¿no? Esa raya que pasa ahí, que vos digas, eso simboliza tal cosa o representa tal cosa, y algo muy puntual y concreto, que es cierto, por ahí no hay que ser astrólogo para decir si va a ser un momento emocionante. No, pero justo te está marcando ahí, digamos, esta misma cuestión, ¿no? Es como ese dibujito que haces sobre una línea, que es un circulito y tiene un palito para abajo o un palito para arriba. ¿Cómo interpretas que eso responde a un do, a un re, a un sostenido? Claro. son lenguajes. Claro, es un lenguaje simbólico, claro. Representa algo, es un símbolo. ¿Cómo con 12 notas se puede hacer toda la música? Así? Claro. Wow. Estos misterios del universo, ¿no? Que no se pueden explicar con palabras, representando. Ahora había que poner una música así como esa, medio espacial, y decir, continuamos en Secretos del Universo. Sí, Cosmos. Ay, sí, yo estoy viendo Cosmos, la nueva Cosmos estoy viendo. Y Géminis. Géminis tira uno ahí. Y Géminis, loco. Y los Géminis son... ¿Qué pasa con Géminis? Géminis, grandes charletas. Charletti. ¿Son grandes charletas? Sí, les encanta. Sí. Los geminianos son en Géminis, son grandes charletas. Los lunes Géminis, como este muchacho de Lionel, es cero charleta. No sé si no es un gran ejemplo de luna en Géminis. ¿Cómo es el tema? El tipo es canceriano. Cuando está en público, lo que importa es el sol. Entonces él se maneja con su sol en Cáncer. Los cancerianos son gente callada. La luna en Géminis es muy parlanchina adentro, cuando está en pantuflas, cuando está en su hogar. Así que Messi probablemente sea un gran parlanchín en su hogar, puertas para adentro, uh-huh, en su casa. Y afuera nada. Los geminianos vivirán muchos años, porque se la pasan hablando boludeces. Eso es genial, eso alarga la vida. Hablar boludeces. Mira, el que te preguntó, que debe ser de Géminis, no está escuchando, está mirando por otro típico lado. Típico geminiano. Claro. Tiene el geminiano apuntar a todos los blancos, en alguno le van a dar. Sí, a dos por lo menos. Además, un geminiano te va a invitar al cumpleaños a gente que no tiene nada que ver entre sí, pero él hace de puente entre toda esa gente que no tiene nada que ver entre sí. Es un cumpleaños de un geminiano. Qué bárbaro. Donde hay muchas posibilidades. Bueno, astrolocos. Buenos tránsitos, muchachos. Buenos tránsitos. Buenos tránsitos argentinos. Buenos tránsitos para todos nuestros queridos oyentes. Es como un augurio, ¿no? Buenos tránsitos buenos para tránsitos. Todos. Buenos días. Bueno. O sea, ya cuando nos encontremos, habrá terminado el mundial, la fiebre mundialista. No, porque el mundial termina el 15 de julio. Sí, el 13. Bueno, por ahí vamos. El 13, por ahí. Sí. Bueno, bueno. Nos vamos a ver casi en la final. Y lo de Falcao, ¿qué ibas a decir hoy? Que había Falcao, Tevez y no sé quién más. Y Ronaldo cumplía el mismo año. Ah, sí. Sí, el sí, sí, sí, sí. Una observación de mi hija. Tevez, Ronaldinho. Lista, sí. No, Tevez, Ronaldo y Falcao son 5 de febrero, mirá. Acuarianos. Ajá. El mismo día los tres chavales. Increíble. Messi ascendente Acuario. Ajá. O sea, tiene algo que aprender de esta gente. Se ve que esto de Acuario facilita el trabajo grupal de equipo. Claro. Que haya Acuario, que esta gente que se maneja profesionalmente en equipos y en contacto permanente con personas donde no se puede profundizar demasiado porque te vas. Uh-huh. Eso es muy acuariano. Contactos. Qué bárbaro. Bueno, vamos a seguir el mes que viene con más de esto. Y a veces lamentamos tener que esperar todo un mes para tener acá los astrolocos de nuevo. Pero bueno.